Gracias una vez más, amables oyentes, porque está en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y me acompaña el pastor Horacio Rodríguez. ¿Qué tal, pastor? Bienvenido. Un gusto de saludarles, muchas gracias. Un gusto de saludarles, un gran abrazo, como siempre, y nuestros cariñosos saludos, pero además nuestro mejor deseo de bendiciones para usted. ¿Me permites? Yo sé dónde vas a empezar, pero quisiera antes de eso hablar algo un poquito más acerca de la libertad. Me quedó dando vuelta lo que dijiste ayer en cuanto a que hoy existe más libertinaje que libertad. Y yo creo que es importante esto que lo hablemos, porque ese Dios que nos dio la libertad, nos dio la libertad, pero no el libertinaje. Entonces yo creo que sería bueno que tuviéramos claro, aunque ayer ya se dijo lo que era libertad, pero sabes, hay diferentes, a veces, formas de ver la libertad. Hay quienes piensan que la libertad es absoluta, y eso no es así. La libertad no es absoluta. Ahora, justamente pensando en eso, Horacio, es que el autor, seguimos conversando sobre esta temática, pensando ahora qué es lo que es la consecuencia que trajo la decisión que ellos toman, porque aquí aparecen dos palabras que yo creo que más de alguno ha tenido que soportarlas, que es la culpa y el temor. Correcto. La culpa es un problema bastante serio que no solamente afecta la parte psíquica, sino el cuerpo, ¿no es cierto? Es que no podemos hacer una separación. No hay separación. Y increíble porque muchas personas a veces sufren problemas físicos, pero no está su problema. Y la raíz no está en la parte física. Claro, yo recuerdo una vez haber escuchado una experiencia de un pastor que contaba que había una persona muy enferma realmente, y lo llamaron a él por ser un pastor muy prestigioso, y a veces se cree que porque es prestigioso puede tener mayor valor su oración, pero dice, si alguno de ustedes está enfermo, dice Santiago, ¿no es cierto?, llama a los ancianos, hermanos, y la oración va a ser contestada. Y él fue a visitarle y efectivamente estaba, digamos, lista para terminar su existencia. Entonces él le dice, mira, ¿por qué no me dejas un momento con ella para conversar? Y mientras conversaba, el problema efectivamente no estaba en la parte física, estaba en la parte mental. Y ella llorando... Una mente culpable. Claro, él llorando le dice, pastor, sabe que una vez yo fui infiel con mi esposo y eso nunca me lo he podido sacar, perdonar. Y sabe, yo no sé si habrá un caso así en alguno de estos oyentes, pero sabe, para Dios, para todos los casos hay una salida. Y a quien podemos realmente abrirle el corazón es a Dios, y sabemos que Él va a tener la mejor respuesta para nosotros. Y en este caso, si tú lees, por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 7, dice, y entonces, ¿qué pasa? Efectivamente se cumple parte de lo que dice la serpiente. En ese caso, la serpiente Satanás que está hablando. Sí. Fueron abiertos los ojos de ambos, y mira la consecuencia que aparece enseguida. Y conocieron que estaban desnudos. ¿Cómo que estaban desnudos? Lo segundo, entonces aparece la solución humana. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. No sé, Horacio, si tú te harías unas hojas de higuera si estás desnudo para cubrirte. Quizás te van a dar una solución momentánea, pero tú sabes que... Eso depende. Ni mucha depende, hoja... Depende de qué estación estemos, porque si estamos en otoño... No tenemos hojas de higuera. No, pero no lo lindo es que en el Edén todo era verano, así que, o sea, claro, todo era sí. una época propicia creo para que, tener... Creo que esta es una lección bastante buena para ver... que siempre, siempre nuestras soluciones son momentáneas, no son soluciones definitivas. Nosotros encontramos algo y pensamos que es la solución para nuestro problema, pero siempre el que da la solución definitiva es nuestro Dios. Él fue el que solucionó el problema y ahí, bueno, cuando le solucionó el problema, ahí ellos pudieron darse cuenta el precio que tenía la solución del problema. Fíjate, la vida de un ser humano, de un ser viviente. Claro, hay detalles que son bien decidores lo que se está comentando acá, porque primero ellos se buscan una solución, se encuentran que estás desnudo, algo que ellos nunca habían sabido, se buscan una solución muy momentánea, muy perecible, pero luego el texto 8 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire al aire del día. Sí. Ese aspecto, si tú revisas bien, Dios estuvo con ellos desde antes de que ellos vinieran a la vida, claro, por la providencia de Dios, y siempre conversó. Si tú revisas el texto que vimos ayer, sí, Dios les habló a ellos, mira, sí, aquí está todo para que... O sea, tenían una conversación y una relación muy íntima con Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Te fijas? Aquí empieza la problemática de la decisión mala, claro. Y eso es lo que pasa muchas veces en la vida cotidiana de nosotros, porque a veces tomamos decisiones malas y enseguida aparecen, no, si el hermano es el culpable, no, si la iglesia es el culpable, no, Dios me está mandando esta prueba, y resulta que nosotros hemos equivocado nuestra decisión y hemos tomado un camino equivocado. Bueno, y el esconderse de Dios no era la solución al problema. Ellos se escondieron de Dios, y cuando Dios los llama, cuando le hace la pregunta a Adán, ¿dónde estás tú?, era precisamente para que Adán se diera cuenta hasta dónde había llegado, dónde lo había llevado su mala decisión. Y después de eso, fíjate, Adán comió porque Eva había comido. Él quiso correr la misma suerte que su esposa. Esa es una falta de fe en Jesús, en realidad. Claro, pero él la amaba tanto que dijo, bueno, si pasa algo con ella, yo también quiero compartir esa suerte. Pero después, cuando el Señor le pregunta, inmediatamente sale él se justifica diciendo, la mujer que tú me diste, ella fue la que me hizo comer. Ella es la culpable, no soy yo. Y finalmente él le echa la culpa a la mujer y vedadamente le echa la culpa a Dios, porque le dice, eso está entre líneas, lo que él le dice, si tú no hubieses creado a esta mujer, yo no estaría en problema en este momento. Claro, me trajiste un problemita en realidad. Claro que pero, sí. Por eso es que uno a veces debe pensar bastante en las decisiones que toma, porque tú recién mencionabas que ellos se escondieron. Fíjate, hay un salmo muy maravilloso que dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Él está tratando también de hacer este comentario, este maravilloso comentario que hacen los salmos en realidad. Dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Si el abismo hiciera mi lecho, dice, allí también está. O sea, es imposible. No, reconoce David, o el autor del salmo, ¿no es cierto?, que efectivamente es imposible alejarse de Dios. Y ellos, en su santidad, de todo caso, Salmo 139, de los versículos 7 en adelante, estaba sí, tratando de mencionar. Es imposible alejarse de Dios, pero los razonamientos humanos separados de Dios te llevan a equívocos como de esta naturaleza, a esconder. Y cuando lo más grato sería abrirle a Dios el corazón y decir, Señor, ¿sabe pequé? Me equivoqué, tomé una decisión mala. Yo estoy pensando... Soy culpable. Estoy pensando si ellos en ese momento, y quizás esto uno no lo podría decir porque no sabe el contexto total, pero si esa pareja se hubiesen dado cuenta que estaban desnudos, que sentían frío y que habían unas cosas que sentían que la presencia de Dios ahora les molestaba, que tenían que esconderse, ¿qué habría pasado si ellos se arrodillan y piden perdón a Dios? No quiero hacer ningún comentario sobre eso. Pero en todo caso, lamentablemente, Horacio, cuando tú tomas una decisión mala, te lleva a otra mala. Siempre eso trae consecuencias. Y cuando te das cuenta, ya estás muy mal en el camino que has tomado. Y entonces tenemos que considerar que el enemigo es muy astuto en ese sentido. Generalmente, claro, cuando hay una decisión que tomar, o el enemigo nos está induciendo a ir por mal camino, lo primero que se viene a la cabeza es los demás son tontos y por eso que los pillaron y por eso que se descubrió. Pero eso, tú eres inteligente, tú eres diferente. A ti no te va a pasar nada porque nadie lo va a saber, no necesitan saberlo. Entonces, esos pensamientos vienen a la mente y finalmente, si se sigue dando vuelta, se va a caer. Y una vez que se da el paso, el enemigo toca campanas y todo el mundo lo sabe. Y pasa a ser uno más en la cantidad que han cometido el mismo error. Claro. Mira, la verdad es que podríamos hacernos la siguiente pregunta, ¿no es cierto? Si nosotros realmente aceptamos la responsabilidad de las elecciones equivocadas que hacemos. porque a veces cuando se hace la elección equivocada, nosotros tomamos posiciones de defensa. ¿Generalmente? Claro, y decimos, no, es que... que yo vine de un hogar malo, que a mí me educaron siempre, mal, que la educación, no, que el amigo me dijo que estaba bueno, o sea, siempre echándole la culpa. Todos tienen la culpa menos yo. Menos yo. Entonces, es la misma posición que está tomando esta primera pareja, lamentablemente, y nosotros hemos heredado eso mismo. Y está trayendo unas consecuencias terribles porque hay autores que han descrito, digamos, en el pincel una situación así. Hay un cuadro que a mí me impresiona mucho, es un cuadro donde Dios le está diciendo que salgan y ellos están saliendo. Ah, sí. Pero hay un león mirando con una interrogante y los mira a ellos. Y dice, es como decir que el león dice, ¿y qué pasó? Él no tiene explicación, es un animal, claro. Pero están saliendo. La verdad de las cosas es que uno debería reflexionar mucho sobre este asunto. Bueno, vamos. Creo que es bueno, perdón, sí. Es bueno reflexionar también con que la excusa agrava la falta, dicen. Claro. Entonces. Y ojalá nosotros seamos tan valientes que ojalá no aparezca, digamos, el problema para nosotros confesarlo si no lo hiciéramos antes. Y en primer lugar hacerlo ante Dios. Exactamente. Bueno, sí, vamos a encontrarnos mañana nuevamente. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Ha sido un placer estar en su compañía. Y deseamos que el Señor le bendiga ricamente. Será hasta mañana.